Participé presentando tres piezas. Las tres piezas son piezas electrónicas, lo que se conoce un poco como electroacústica, pero son más bien ruidosas. Y cualquier persona consideraría que era todo menos música. Más bien era básicamente ruido. La primera pieza se llama Y fue que le pareció convenible y necesario. Es una pieza basada en la introducción al libro Don Quijote de la Mancha, en donde el Quijote está pensando un poco, decide que tiene que llevar a emprender cierta aventura, que la situación ya es ya insostenible, y tiene fantasías de que todos los logros que va a tener son totalmente fuera de proporción con la realidad. Y yo utilicé esa imagen para crear una pieza que es básicamente oscura y ruidosa, en la cual fluctúan ciertos estados de ánimo. O de repente un sonido estable se torna un poco más fuerte de volumen, un poco más agresivo, y de repente se distrae, y es como un continuo flujo de ideas, de expectativas, de deseos. La segunda pieza que presenté se llama Happy Birthday, y esta pieza también está hecha con una técnica que utilicé en las tres piezas que se llama síntesis estocástica, que es una forma de crear sonido utilizando únicamente números aleatorios. Entonces al azar se van seleccionando los valores de la onda sonora, y esto, si sale bien, porque usualmente no sale bien, pero si funciona bien, consigues unos timbres que, por un lado, son muy ricos, tienen muchos armónicos, muchos agudos, son agresivos, y si uno tiene suerte y se pone a buscar y a modificarlos, pueden llegar a sonar orgánicos, ¿no? Que es un problema que yo tengo con la música electrónica actual, que, por lo menos en la academia, que los sonidos son sumamente fríos y limpios, solo se busca lo puro y lo limpio. Y en realidad, si uno va a los templos de la academia de la electrónica y las grandes piezas electrónicas, lo que es como el resultado de 50 años de desarrollo tecnológico, en realidad los sonidos son ridículos, son aguditos muy delicados que suenan totalmente detestables. Cualquier instrumento musical suena mejor que ellos, y yo siempre digo que cualquier grupo de pop al final de los 70, digamos Depeche Mode, nunca hubiera utilizado esos sonidos que ahora se usan en la academia. Un poco esas piezas son mi propuesta de que se pueden buscar otro tipo de sonidos que a la vez son mucho más difíciles de manipular y difíciles de ser indiferente a ellos. Y la última pieza que presenté se llama, en inglés es Sex, Drugs and Rock and Roll Was Never Meant to Be Like This, que sería algo como sexo, drogas y rock and roll nunca quiso decir esto. Esta pieza también está hecha con síntesis estocástica, y aquí estoy tratando de poner distintas escenas. La pieza está pensada de forma cinemática, entonces son como ciertas escenas juxtapuestas una después de otra, pero no en el sentido de una película de acción, digamos. No, sería más bien como una escena, estamos en un lugar, la cámara está fija y estamos observando algo, no sabemos qué es. Corte, otra escena en otro lugar, y posiblemente ahora estamos viendo algo pero a través de un microscopio. Y así es una juxtaposición. No hay una aparente relación entre los dos materiales, pero mi idea es que, escondida de alguna otra forma, detrás de esa juxtaposición de material, haya un trazo formal, ¿no? Que eso quiere, es una forma, con muchas palabras, de decir, pues, que no aburra la pieza, ¿no? Que de cierta forma llega al final con un poco de tensión y que la gente esté entretenida. Esa fue mi participación en Pedocracia. Gracias.